comprar. La panete la borracha, el sabroso cusube y el coco acaramelado. Ay, como le gusta a usted. El lucerito llegó y yo le voy a comprar. La panete la borracha, el sabroso cusube y el coco acaramelado. Ay, como le gusta a usted. El dulcerito llegó. El dulcerito llegó. El dulcerito llegó. El dulcerito llegó. El dulcerito llegó. Ay, caserita, caserita. El dulcerito llegó. La panete. Llegó el coco acá.